todos los cumbieros con las palmas arriba, quiero palmas. Se titula Yo Corro, para toda la vagancia que no hace el aguante siempre. De parte de todo lo que hacemos, la base musical. Esto dice... Mi oficio para la lana tiene mucho que ver con el por los techos de los vecinos. Tanto cigarrillo no me deja correr y el corneta que me está corriendo a tiro. Y todos los cumbieros con las palmas, palmas. Yo que...